el núcleo de lo que le voy a comentar es la experiencia que tuve y que tengo con lo que se conocen como solvers compresibles. Esto, compresibles porque en inglés es todo un tema, porque si uno quiere traducir al castellano, no es que el solver sea compresible, sino que son solvers orientados a la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes compresibles. Y bueno, ¿cuál es la experiencia mía en el uso de estos solvers que pretenden ser o deben ser robustos y adaptivos, como el que está desarrollado acá en Causto? La intención con esto no es abarcar todos los aspectos del solver, ni hay un montón de líneas digamos, en el mundo. Hay muchos laboratorios que están enfocados en varios aspectos y hay distintos solvers que resuelven los mismos problemas con distintas formas. O sea, que no me voy a meter en todas las posibilidades porque sería algo imposible, sino simplemente darle un pantallazo general lo que tenemos acá. Entonces, esto es lo que más o menos estoy diagramado, no sé si lo voy a cumplir, pero más o menos comentarle cómo se origina la idea de tener un algoritmo y después un código orientado a resolver el problema de ingeniería, donde se necesita tener algo que sea robusto y que, bueno, que pueda ser usado con todas las tecnologías que hay acá, que es cálculo de alto desempeño, etc. Vamos a discutir los problemas que pues, se pueden resolver y qué hay que hacer para tener un solver robusto, compresible. Un poco comentar lo que es el método de energía o método de entropía y un esquema que se conoce como SVP-SAT, que es sumatoria por determinados y aproximaciones de términos sucesivos, sumatoria por partes y SAT, la otra parte, que le dije sucesivos, términos sucesivos. Hablar sobre los algoritmos de entropía estable y el esquema SSDC, que aparece ahí, para CFD es fluido dinámica, para aquellos que no son del área nuestra. CFD, voy a decir muchas veces CFD, que es básicamente fluido dinámica computacional. Y SSDC es el nombre del solver que están desarrollando acá. La primera S es por la S que se para entropía, la segunda S es por estabilidad y DC porque es un método discontinuo, con colocación discontinua, es como un método de Galerkin colocado. También voy a decir muchas veces Galerkin discontinuo, a veces voy a decir directamente discontinuo Galerkin. Y después, bueno, hablar sobre qué permite hacer esta tecnología y después un resumen. Bueno, no podía poner mi nombre y no poner el nombre de toda la gente que hizo posible todo esto. Desde Mateo Parzani, que es el jefe, digamos, el director del laboratorio, pasando por Lisandro Balcín, que es la mano derecha de Mateo, y un montón de otra gente que han estado en Caos y alguna otra que está en otras universidades del mundo, y un montón de miembros de la Lance Lab que son becarios o doctorandos. Bueno, ¿de dónde comienza esto? Básicamente, esto comienza cuando Mateo Parzani estaba en NASA, y NASA en 2014, si mal no recuerdo, lanza un documento que se llama Visión NASA 2030. Ahí este documento fue redactado por profesionales de tanto de la industria como de la academia, y la idea era discutir cuáles serían los pasos que se tendría que seguir para que desarrollar CFD en distintos aspectos. ¿Qué se tiene que contar o con qué se debería contar para el año 2030 en materia de poder resolver problemas de aerodinámica de todo tipo de fluidos, de flujo de fluidos? Que son alrededor de vehículos espaciales, aeroplanos, cápsulas espaciales, etc. Como usted puede imaginar, esto se introdujeron un montón de puntos, de temas que hay que tener en cuenta, un montón de requerimientos que obviamente una sola persona, un solo grupo, es imposible que pueda abarcar todos los aspectos. Entonces es necesario un esfuerzo en conjunto de toda la comunidad de CFD. Precisamente en los últimos 8, 9 años es que el ANSLAB se ha volcado a dos puntos específicos de este documento, que son los que están marcados ahí: contar con un solver de entropía estable y adaptación automática de malla. Esa es la idea de mostrarles en esta charla, un poco discutir eso. Entonces, ¿qué se necesita para tener lo que le dije recién, solver de alto orden, escalable, compresible, con adaptación HP y entropía estable, todas esas cuestiones? Bueno, los problemas que vamos a discutir, que les voy a mostrar, voy a intentar describir acá, son las de conservación y estabilidad de entropía en condiciones de pared, o sea, ahí generalmente se lo conoce como wall en la jerga. Les comentaré cómo se realiza o se plantea la adaptación de HP de forma automática, sin perder la propiedad de conservación y estabilidad de entropía. La idea es hablar después cómo se trasladan las propiedades de estabilidad de entropía que se obtienen a nivel semi-discreto al esquema completo, full, o sea, considerando la discretización en el tiempo. Y bueno, después mostrarle algunos resultados que se obtienen se obtuvieron con el SCDC en caos. En teoría, este solver, yo le mostré el mapa ese temporal, en teoría es el primer prototipo que puede manejar geometrías complejas, contar con adaptividad HP y ser completamente estable en el sentido de la entropía. Estos son algunos de los trabajos en los cuales estaba basado el algoritmo y el código posterior, y tuve que descartar un montón de porque no valía la pena poner todos, pero estos, fíjense que arrancan en el 2018 y hay un montón de otros trabajos, obviamente mucho antes, pero estos son todos los avances que se han realizado por parte del grupo y que están reflejados en el código y puestos en esos trabajos, en esos papers. ¿Por qué es necesario esquemas de alto orden? Lo que les muestro acá es uno de los trabajos que están en uno de los papers ese que les mostré, que es básicamente utilizar el método de soluciones fabricadas, soluciones manufacturadas. Las soluciones son las que están ahí, esos senos, cosenos que aparecen ahí a la derecha de la pantalla, para modelar el flujo en un cubo, el flujo supersónico en un cubo, utilizando las ecuaciones de Navier-Stokes compresibles, al tener disponible la solución analítica, que están dadas por las soluciones manufacturadas, fue posible calcular el error que uno comete en la simulación. Y lo que ven ustedes a la derecha es el error, precisamente, según en la densidad, según la norma L2, y versus el world clock time, sería la hora la cantidad de tiempo de procesamiento. Entonces, fíjense, ahí hay... En la leyenda hay dos leyendas, básicamente, que son DC y ESC. DC es el método de colocación continua, que sería básicamente el Galerkin discontinuo colocado. Y el ESC sería el método que está implementado en este solver que utilizan acá en caos. Los dos algoritmos van bastante bien. Simplemente lo que le quiero mostrar es lo que ustedes tienen ahí en rojo, azul, no sé cuál es el otro color y algo de amarillo, es lo que tienen indicado es la densidad de malla, o sea, no sé si alcanzan a ver que todas las seis, cada vez se va haciendo la cantidad de elementos en la malla cada vez más grande, y el error va bajando obviamente cuando esa cantidad de elementos es mayor, ¿no es cierto? Y por otro lado, lo que ven ustedes es no sé si alcanzan a ver mi mouse, es el orden de precisión del polinomio, o sea, que tienen el P1, P3, perdón, P5, P7, que sería segundo orden, cuarto, sexto y octavo orden, Y lo que ven es que se puede llegar a encontrar una precisión mucho más grande con polinomios de mayor orden. O sea, esa es la ventaja de tener un código de alto orden. Podés tener una ventaja en el tiempo, si llegas más rápido a tener el error que querés admitir utilizando un código de alto orden. Bueno, eso es un problema fabricado, básicamente, para demostrar eso. ¿Qué pasa con los problemas que uno quiere atacar más realista, ¿no es cierto? Básicamente el problema que nosotros, por lo menos yo soy civil, de grado que siempre nos muestra como algo a analizar, es bueno, el experimento de vórtice, tiene millones de aplicaciones, reducción de vibración y ruido, arrastres, bueno, eso así como se ve, parece simple, pero está en todos lados. O sea, ese fenómeno muy sencillo que es el desprendimiento de vórtice, uno lo puede encontrar en ingeniería civil, por ejemplo, cuando uno analiza los esfuerzos a los cuales está sometido una estructura ante el viento. Y hay un montón de cosas que van surgiendo. Por ejemplo, este edificio que le muestro acá es uno de los edificios más altos que se utilizan para departamentos. Está en Nueva York, está en el perímetro de lo que es el Central Park. Y la solución que encontraron los ingenieros en este caso es, bueno, la base está protegida por el entorno, pero en la parte superior lo que hicieron fue dejar pisos abiertos en el cual atravesaba el flujo de viento, entonces de esa manera podían tener una carga mucho menor, ¿no es cierto?, originada por el viento. Y también poco cortar con lo que sería el desprendimiento que tendrían si eso no existiera. Eso es una solución, por ejemplo, para ese tipo de... No sé si ahora me van a escuchar a mí. Esto es la aplicación del mismo fenómeno, pero lo que surge de cuando el viento con nubes interactúa con las islas. Era exactamente el mismo fenómeno a otra escala totalmente distinta a la que lo recién. Entonces, Guillermo. mismo fenómeno, distinta escala, distintas aplicaciones, distintos usos, distintos impactos en lo que uno quiera hacer en la intervención del hombre con la naturaleza. Este es otro problema, que también es desprendimiento de vórtices, pero en el diseño, o cómo interviene el desprendimiento de vórtices en el diseño del corazón. Teóricamente hay un paper sobre esto. Hay un tamaño óptimo de vórtice que da, en realidad es un tamaño de corazón que proporciona el tamaño óptimo del vórtice adentro del corazón. Entonces, si tenemos un corazón muy grande, tenemos un problema, y si tenemos un corazón más pequeño, también tenemos un problema. Entonces, hay una relación directa entre cuál es el tamaño óptimo y el tamaño del corazón. Y por último, de los ejemplos de estos raros que les estoy mostrando, es, acá nosotros tenemos, la universidad está a orillas del Mar Rojo, hay un montón de corales, y bueno, este es un paper también 2017, 2018, no me acuerdo ahora. Los corales utilizan desprendimiento de vórtices para incrementar hasta un 40% la capacidad de captar alimento. Entonces, utilizando el mismo principio, como le dije recién, distinta escala, distinta aplicación, surge este tipo de fenómeno. Bueno, entonces, sabiendo que es un problema de aplicación extenso, amplio, ¿qué hizo la gente acá de CAOS para verificar su código? Bueno, simularon el experimento de vórtice en un cilindro, el flujo alrededor de un cilindro, básicamente tomando tres números de Reynolds distintos en orden de magnitud, 3 por 9 a 10 a la 3, y después a la potencia 4 y después a la potencia 5, sigue aumentando un orden de magnitud, y después la clave acá es que mantuvieron, o sea, hicieron todo el análisis de la malla. Uno cuando hace CFD, el paso más importante antes de comenzar a hacer cualquier cosa es tener una buena malla. Bueno, entonces se centraron todos los esfuerzos en obtener una buena malla para el menor número de reinos. Idealmente lo que uno hace es, bueno, cambio el número de reinos, tengo que cambiar la malla. Entonces lo que hicieron ellos es no cambiar la malla, no tocaron la malla, simplemente trabajaron con una malla que era buena para ese menor número de reinos y dejaron que el orden de los polinomios sea el responsable de resolver las escalas que no puede resolver la malla. Entonces, utilizando la misma malla, lo corrieron a distintos números reinos, como le dije ahí, y si comparan las simulaciones del solver SDC con otro solver de segundo orden, que es lo que está puesto ahí abajo de todo, se obtuvo un speedup del 7% para el primer número de reinos, del 22% para el segundo y del 38% para el tercer número de reinos. Y acá hay una cosa que también he visto mucho en las presentaciones y cuando quieren sobre todo vender este tipo de producto, es no solamente hablar de speedup, sí, para los que, aquellos que no saben, es la ventaja en el tiempo, cuán más rápido es un solver o cuán más rápido yo resuelvo un problema con respecto a otro, para hacerlo más corto. Y ese ahorro en tiempo les gusta mucho traducirlo en dólares, en dinero. Entonces, el 7% de ese que ven ustedes ahí equivale a $10,000 de corrida en el clúster que tienen acá. El clúster que tienen acá se llama Shaheen, es uno de los clústeres más potentes del mundo. En este momento creo que está en posición número 97. En el momento que se inauguró, estaba en posición número 7, dentro de los primeros 10 de lo que es el top 500. Aquellos que saben de HPC van a entender a qué me estoy refiriendo. Ahora está casi en número 100, pero se compró uno nuevo. No se puede decir nada, ni siquiera cuántos cores va a tener, ni cómo es la arquitectura, ni quién es el que lo vende, por una cuestión de contrato. Todavía no se puede decir nada. Pero en teoría, si se pondría en funcionamiento ahora, estaría entre los primeros 10 clústeres más potentes del mundo. Entonces, ¿qué significa el speedup del 7%? Bueno, ahorrarse $10,000 de corrida, 22% es $25,000, 38% es $34,000. Bueno, como pueden ver ustedes, las estadísticas que dan comparado con otros solvers y con otros con datos experimentales es muy buena. Lo que le decía yo del orden de los polinomios, bueno, básicamente pasan de dos, es lo que ustedes ven con el azul, y después tienen distintas áreas, verde, naranja, rojo, que son de orden 3, 4, o sea, obviamente el orden aumenta a medida que es necesario resolver estructuras de turbulencia más pequeñas. Bueno, acá más resultados para el reino más alto, siguen pegándole muy bien a los resultados experimentales y de otros de otras simulaciones. Bueno, esto es algo de matemática. Yo no sé, dada la situación de cuáles las inquietudes que ustedes tienen, yo puse algunas cosas matemáticas, algunas las puedo pasar muy por adelante. Si quieren después volvemos para atrás, no sé, yo sigo avanzando un poquito más rápido porque veo que si no el tiempo se va a ir demasiado. Y básicamente es las ecuaciones de Navier-Stokes compresibles y por lo menos hasta donde yo conozco todas las ecuaciones muchas ecuaciones de conservación se pueden asociar con lo que se llaman extensiones convexas, que básicamente son funciones que se pueden sumar a las ecuaciones de conservación. Entonces, por ejemplo, la ecuación de Navier-Stokes compresible tiene la conservación de masa, la conservación de cantidad de movimiento y energía. Bueno, además se puede sumar esta función nueva, que para el caso de la ecuación de Navier-Stokes se denomina función de entropía. Tienen que cumplir distintas características, por ejemplo, ser C3, por ejemplo, o sea, tiene que tener la derivada tercera, tiene que existir, y ser continua, y bueno, para el caso de las ecuaciones de Navier-Stokes compresibles, tienen esa expresión, que es menos por la densidad, multiplicada por la entropía termodinámica. Esta entropía es una función, está dada de esa forma, al menos sí, simplemente porque a los matemáticos les gusta poner un signo menos adelante de la entropía. Y bueno, y a eso hay que sumarle condiciones iniciales lo suficientemente suave, etcétera, etcétera, etcétera. La historia es que si uno acota, si uno puede acotar la función de entropía, poner una cota a la función de entropía, esa cota se traslada a las variables conservativas, que es precisamente lo que nosotros no queremos que se disparen, porque eso hace que lo que el solver, nosotros decimos muchas veces que el solver reviente, no es que explote, sino que se termina la corrida muchas veces con not a number o cualquier cosa, porque la física se fue para cualquier lado. Entonces, esta expresión que está ahí abajo, que para mi sorpresa no es muy vieja, yo cuando estaba en grado decía, bueno, esto es muy difícil, pero voy a aprender porque ya después ya no voy a tener que aprender más y lo voy a seguir utilizando. Después, cuando estuve en doctorado, lo mismo, esto es muy difícil, pero lo voy a aprender y sigo aprendiendo cosas que yo no sé, pero uno le termina gustando, le termina agarrando cariño a todas estas cosas. Pero esto, por ejemplo, me lo enteré ahora, tuve por estudiar, no es tan viejo. Entonces es otra cosa que se utiliza para darle... Si uno cumple con esto, puede estar tranquilo de que la solución está acotada. No conocemos la solución, porque obviamente ecuaciones de Navier-Stokes, ustedes saben, creo que lo saben, es uno de los... está premiado, si ustedes encuentran la... exactamente, no sé ahora cómo era, tenés que demostrar que existe y que es única. La solución para las ecuaciones de Navier-Stokes incompresible te dan $1,000,000. No es un problema sencillo, pero bueno, no sé si vale la pena por $1,000,000, creo. Bueno, si uno aplica esa técnica, si uno teóricamente demuestra que lo que está haciendo tiene una cota que no va a reventar y uno lo puede trasladar al código que está haciendo, ¿en qué se traduce eso? ¿Cuál es la ganancia? Bueno, lo que ustedes ven ahí es la simulación de un flujo isentrópico, este una cavidad también. Y lo que ven en la derecha es son tres grandes grupos, SDC, después Galerkin discontinuo y Galerkin discontinuo colocado. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de esos? SDC es el código de acá, con estabilidad de entropía, cumpliendo lo que mostré en el slide anterior. El segundo grupo es algo parecido, pero que cumple con la condición de energía, no con la condición de entropía. La condición de energía es más, no es tan fuerte como la condición de entropía. Y el último es el método de Galerkin discontinuo, que la mayoría de los solvers, tanto open source como privados, lo tienen, sin ninguna de estas verificaciones. Y después tienen, en verde y en azul celeste, tienen dos cosas. En el celeste está el tamaño de la malla, cómo va aumentando la cantidad de elementos en la malla para resolver este problema. Y en verde la precisión, cuál es el grado del polinomio o el orden que nosotros estamos buscando. Y fíjense que para el código SDC, corrieron en todos los casos con todas las combinaciones y no hubo fallo en la corrida. Para el segundo, la segunda metodología que tenía la conservación de entropía, hay un fallo, fíjense, para las mallas que no tienen tantos elementos y el grado del polinomio o el orden, orden 2 en este caso, por ejemplo. O sea, necesita que tenga o bien un orden superior o la malla evidentemente tiene que tener muchos elementos. Y finalmente el Galerkin discontinuo común que falla en la mayoría de las situaciones. Entonces, esa es la potencia, la ventaja de tener un método que uno pueda probar y que sea robusto, o sea, que uno esté tranquilo que no va a explotar estas situaciones. Bueno, acá teóricamente yo tendría que explicar cómo trasladamos lo que le dije yo de la conservación de entropía en forma algorítmica al método de discretización que estoy utilizando. En este caso es Galerkin discontinuo. En teoría, bueno, tendría que comentarle un poco esto. Lo que voy a hacer es simplemente decirles que es, en teoría, para casos, para ecuaciones de conservación sencillas, es muy simple. Es de discretización agnóstica en el sentido de que uno lo puede, si tiene diferencia finita, lo podemos acomodar. Si tienen volúmenes finitos, se lo puede acomodar. En métodos finitos, lo que ustedes quieran, se puede acomodar. En el sentido es muy bueno, muy maleable. Y finalmente permite la construcción de lo que se conocen como operadores miméticos. ¿Qué significa esto? Que pueden reproducir uno a uno la verificación que nosotros hacemos en el continuo, lo pueden reproducir después en la discretización, en el planteo discreto del problema. Entonces, bueno, básicamente lo que le dije recién, hay que probar la estabilidad del nivel continuo y después aplicar este esquema SBP de sumatoria por partes. Los conceptos clave acá son el método de energía, entropía y los operadores SBP SAT. Acá yo les quería mostrar cómo podemos hacer para aplicarlo a una ecuación muy sencilla, que es la ecuación de advección, pero les voy a pasar así muy rápido, si nos sobra tiempo puedo volver y explicarlo con más detalle. La idea es multiplicar la ecuación por es muy parecido a lo que uno hace en análisis variacional cuando aplica el método de elementos finitos. Una función test que multiplica la función, la integra en el espacio e integra por partes el término que tiene la derivada espacial. Eso hace que aparezcan estas condiciones de contorno acá, que el elemento finito se anulan a veces, entonces queda la formulación más simple. Y después, aplicando la regla de cadena y la regla de Leibniz, se llega a la última expresión que ustedes pueden ver en el fondo. Y si uno después la integra en el tiempo y trabaja un poco, lo que ve es que la norma de la solución, en este caso U, está acotada, es menor o igual que básicamente todos datos conocidos, o sea, las condiciones iniciales que están mostradas ahí como la norma de I mayúscula, más una integral en el tiempo que depende de los términos o la función que fue impuesta como condición de borde, ¿sí? Entonces, si uno conoce, esos son datos conocidos, acota la solución y por lo tanto puede estar seguro que la metodología es estable. Esto es lo que uno tendría que hacer para cualquier ecuación de conservación. En este caso fuera para la ecuación de advección, si tenemos la ecuación de Euler, la ecuación de Euler, si tenemos la ecuación de Navier-Stokes compresible, la ecuación de Navier-Stokes compresible. Obviamente, a medida que las funciones se complican, las herramientas a aplicar no son las mismas, pero el concepto es exactamente el que les estoy mostrando acá. Entonces, eso es a nivel continuo. ¿Cómo hacemos para replicar esto a nivel discreto o semidiscreto? Básicamente es utilizando el esquema o la aproximación SBP, que básicamente nos permite a nosotros construir operadores que permiten reproducir uno a uno los términos de nivel continuo al nivel semidiscreto. Y eso es lo que se conoce como mimetismo. Ahí lo que tienen a la derecha ahí es lo que ustedes escribirían, cómo escribirían ustedes la integral por partes en el continuo y cómo se escribe la integral por partes en el discreto. Si uno analiza uno por uno, los términos están representados uno a uno en el discreto. O sea, todas las comprobaciones que nosotros podamos hacer a nivel continuo las podemos replicar a nivel semidiscreto. Hay algunas reglas que hay que cumplir. Bueno, la clave acá es construir una matriz que se llama de X, que está acá, que es una matriz de derivada, una matriz de diferenciación, que lo que hace es, si yo aplico esa matriz a un monomio de orden K, K puede ser de 0 a P, lo deriva perfectamente, o sea, nos va a quedar K por el monomio de K menos 1. Entonces, ¿cómo construimos esa matriz? Bueno, básicamente es una matriz, la inversa de una matriz P, que se puede ver como parecido, similar a la matriz de masa que uno tiene cuando trabaja con elementos finitos, multiplicado por una matriz Q, que es una matriz casi antisimétrica dada por la suma que ustedes ven ahí, que es SX, que es una matriz antisimétrica más un medio multiplicado a una matriz diagonal que tiene esta peculiaridad que tiene el primer elemento en la posición 1, 1, es menos 1, y en la posición NN sería la última posición de la matriz diagonal es 1. Entonces, si uno hace todas esas reglas y llega a eso que está ahí al final, y si aplicamos todo eso a nuestro sistema original, lo que tienen a la derecha es la ecuación de advección en el continuo, obtenemos la ecuación de advección en la formulación semi-discreta, en lo que ven a la izquierda, donde pueden ver el operador SVP y un término específico de las condiciones de borde. Si uno sigue trabajando sobre esto, o sea, básicamente hacer lo mismo que hicimos al principio, integrar en el tiempo, obtenemos algo que está arriba de todo, que está marcado arriba. Acá la integral está desarrollada simplemente para hacer evidente que las condiciones de borde quedan ahí dentro de la integral. Eso después ahora le voy a mostrar por qué es importante. Pero básicamente si uno hace todas las cuentas, se queda con estas dos últimas ecuaciones que están ahí. La primera es en el nivel semidiscreto y la de abajo es en el nivel continuo, que es exactamente la misma que la que teníamos acá. ¿Sí? Es la misma ecuación, aparece en el final, y fíjense que es exactamente a nivel discreto, reproduce perfectamente lo que pasa a nivel continuo. ¿Sí? Esa es la potencia de este método SVP. Bueno, ¿cómo se traduce esto en lo que tiene implementado SSC? Bueno, básicamente, como necesitamos resolver problemas complejos, no podemos solamente tener la ecuación de advección, sino que necesitamos tener la ecuación de Navier-Stokes o la ecuación de Euler, la ecuación de Navier-Stokes compresible, para trabajar con problemas industriales. Hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta. No hay una teoría general para la conservación no lineal. Esta es una ecuación no lineal, a diferencia de la anterior. Entonces, y está probado que hacer una estimación de la estabilidad no es suficiente para las ecuaciones de conservación no lineal. Y no queremos que, como les decía, no queremos que básicamente que nuestra simulación reviente. Entonces, hay un montón de otras cosas que hay que tener en cuenta. Hay que agregar algunos ingredientes extra para que a poder hacer el mismo análisis que hicimos para la ecuación de advección lineal para la ecuación de Navier-Stokes. Si uno agrega todos esos ingredientes extra que le había mencionado y tiene en consideración las condiciones de borde, sobre todo las ecuaciones de borde de wall o de pared, sean de conservación de entropía, uno llega a esa expresión que tienen ustedes arriba. Básicamente les dice que la integral de la entropía en nuestro dominio, en el dominio del problema, está acotada por esta expresión que tienen en rojo y en verde. Básicamente, un término que agrupa todas las condiciones de borde, ustedes ven el FV, sería el flujo viscoso, y el F sin superíndice es el flujo no viscoso, integrado en el contorno del dominio y obviamente sumado en las tres, eso para tres dimensiones, menos un término de disipación. Acá es algo que es interesante destacar, que el término de disipación acá es debido exclusivamente a las ecuaciones de Navier-Stokes. Esta metodología no introduce disipación, difusión artificial como otros métodos. Lo único que uno hace es aplicar la teoría y de esa manera solo el sistema se acota. La función de entropía era la que le había comentado anteriormente, y si eso es a nivel continuo, y si uno lo hace a nivel discreto aplicando el método SVP, SAT, etc., obtiene lo que está ahí abajo, que básicamente es exactamente la misma cosa. Este P hat que aparece acá es básicamente la representación en el esquema semidiscreto de la integral que está acá, la integral del dominio. Y bueno, y el término en rojo, BT, básicamente tiene todos los términos de las condiciones de borde y DT, los de disipación. Bueno, yo le hacía hincapié en las condiciones de borde, porque son importantes, porque básicamente, según la experiencia que se tiene en códigos de alto orden, cuando uno corre problemas de CFD, generalmente los códigos de alto orden te tienden a fallar en las paredes. O sea, y si uno lo ve como una caja negra, cuando uno hace, resuelve el CFD, básicamente tiene un dominio. Y adentro, de acuerdo a lo que pone adentro, tiene distintas cosas. Por ejemplo, si tenemos la primera figura, sería muy parecido a la rugosidad que uno puede ver en el piso de los túneles de viento. Puede tener un helicóptero o puede no tener nada, directamente un jet entrando al dominio. Entonces, las condiciones de bordo son las que básicamente dictaminan qué problema estoy resolviendo. Y por eso es muy importante que la condición de borde, pared, sobre todo, cumpla con la conservación de entropía. Bueno, no, la idea no es mostrarle ni el desarrollo ni que sepan qué son cada uno de estos términos, simplemente la forma de resolverlo, cómo se hizo. Históricamente lo que se hace es siempre cuando tenemos un problema de este tipo es introducir elementos ad hoc para resolver algo puntual en el código que nosotros queremos que se comporte de cierta manera. Bueno, lo que hicieron ellos es básicamente tratar el efecto de borde, de pared, como si fueran dos elementos y estarían resolviendo un problema de interfaz entre dos elementos. Para eso ocuparon el enfoque de Galerkin y Cotino local y una penalización interna para resolver este problema. Entonces, simplemente pues impusieron condiciones sobre el gradiente de la velocidad de VW y de las ecuaciones conservativas. Uno hace todas esas cuentas y llegaron, y esto es algo que también es interesante destacar, haciendo todas las cuentas, todo el análisis que le dije anteriormente, uno llega a que para la temperatura no aparece ninguna condición Dirichlet, ni una condición Neumann, ni una condición Robin. Simplemente aparece algo raro, que es el producto de una condición Neumann con una condición Dirichlet, que es lo que está ahí, es la derivada de la temperatura en la dirección normal a la pared por 1 sobre la temperatura. Y esto básicamente es lo que se conoce como flujo de calor en el libro de entropía. O sea, si uno tiene dos dominios, dos cajas que están comunicadas simplemente por una pared, a menos de que haya un intercambio de masa, la única forma de intercambiar energía es mediante este flujo. Entonces, si uno trabaja directamente sobre este flujo, es una manera de poner condiciones de pared que sean de conservación de entropía. Entonces, haciendo un análisis que no tiene que ver, no tiene que ver de, o sea, no lo iniciaron a partir de un análisis de entropía, sino que llegaron haciendo un análisis de el continuo, pasando por el discreto, utilizando los métodos anteriores, llegaron a un resultado que es, desde el punto de vista de la física, algo que debe cumplirse, ¿sí? Y bueno, esto posibilitó que se resuelvan una gran cantidad de problemas, manteniendo la conservación de entropía también en las condiciones de pared. Bueno, este es simplemente rápidamente les muestro, es uno de los test que están también en los trabajos, donde se analizó, cumpliendo con todos estos análisis que hicimos, aumentando la cantidad de elementos en la malla y cambiando la norma del error para ver cuál era el orden de convergencia. Fíjense que para P4 llegan en casi, bueno, generalmente la norma analizada es L2, pero también para L1 y L máximo también se llegan a un orden cercano al 5. O sea, la teoría dice que si mi polinomio es de orden P, el orden de precisión es P-1. Este es otro problema, es el flujo en una cavidad con. En la parte superior lo que ven ustedes es una pared que rota, ¿sí? Y después en una de las paredes laterales hay un flujo de calor que entra y sale de acuerdo a una función sinusoidal. Y los que ven ustedes a la derecha son dos gráficos. El gráfico de arriba son los tres términos que aparecen en la ecuación. El primero en azul es la derivada temporal de la integral de la entropía en el dominio. Después está la disipación propia de la ecuación de Navier-Stokes. Y después está la fuente, dada por la función esta que saca o entra, mete calor en el dominio. Y bueno, si uno suma las tres expresiones, lo que se encuentra es el gráfico de abajo, donde se muestra que tenemos a precisión de máquina, es un cero a precisión de máquina. O sea, fíjense que está por 10 a menos 18, o sea que si corremos a simple precisión, tenemos que tener un esquema de cero a simple precisión de máquina. Si es doble precisión, cero a doble precisión de máquina, cuádruple, etcétera, etcétera. O sea, la teoría en ese sentido está perfectamente representada en este ejemplo. Bueno, esto es uno de los ingredientes. Otro de los ingredientes es la adaptación HP. ¿Qué significa tener una adaptación HP? H es porque es necesario que la malla cambie o tenga un refinamiento especial dependiendo de la zona donde es necesario que eso ocurra. Y P porque también es útil tener que, la capacidad de que el polinomio se adapte, es decir, tener polinomios de distintos órdenes, distintos grados para tener distintos órdenes de precisión en el problema. Y hay un montón de fenómenos, un montón de problemas donde esto es clave, sino cual, sin esto, esta metodología es muy difícil, porque la única posibilidad que uno tendría para, por ejemplo, esta es la inestabilidad de Kevin Helmholtz, que es, para aquellos que no lo saben, son dos fluidos que tienen una interfaz en común y se mueven en sentido contrario, entonces se empiezan a generar alteraciones en esa superficie, inestabilidades, y toman esas formas. La única forma de poder adaptar todas las escalas que son necesarias para resolver el problema adecuadamente, para reproducir lo que pasa en el experimento, por ejemplo, es precisamente tener este tipo de tecnología, algo que nos permita a nosotros refinar la malla o aumentar el grado de polinomio. La otra es iniciar nuestra simulación con una malla hiperfina y esperar 20, 25 años para tener la solución. Bueno, entonces, por eso es necesario. ¿Qué hicieron para resolver esto? O sea, ¿cuál es el problema que ustedes se imaginarán que hay cuando tenemos algo que funciona y hay que ir agregándole cosas para hacerlo más potente, pero uno no quiere perder la propiedad anterior? O sea, vimos que se tuvo que hacer todo un análisis para la ley de Pared para que siga manteniendo la conservación de entropía. ¿Cuál era el miedo? Bueno, ¿qué pasa si nosotros introducimos esto ahora y perdemos la conservación? Básicamente lo que hicieron, ¿cómo evitaron perder la conservación de entropía al trabajar con este tipo al agregar este tipo de propiedades? Lo que ven ahí ustedes en el esquema más general, que es un elemento a la izquierda y un elemento a la derecha. El elemento a la derecha está dividido es un elemento que está dividido en cuatro partes, este es en el dominio 2D, ¿no es cierto? En cuatro partes, y en cada una de esas partes puede tener un orden de polinomio distinto, ¿cierto? Entonces es el caso más general. ¿Cómo hicieron para poder poner eso dentro del código y no perder la conservación de entropía? Bueno, básicamente plantearon algo muy parecido que se hace cuando uno quiere verificar las leyes de conservación geométrica en los métodos de discretización. Entonces, si uno hace un análisis similar, llega a un término o a una matriz que permite agrupar las propiedades que permiten hacer este tipo de análisis, agregar este tipo de adaptabilidad, y además cumplen con la conservación geométrica. O sea, si uno se asegura de que verifica la conservación de entropía, obtiene como un subproducto, por así decirlo, bueno, en realidad no es eso, pero como un subproducto, la ley de conservación geométrica, cumple con la ley de conservación geométrica. Entonces, en ese sentido, lo han implementado de esa forma. Bueno, y acá hay un test para probar que funciona. Básicamente es una cavidad que tiene la la propagación de un vórtice isentrópico, o sea, teóricamente no tendría que haber producción de la conservación de energía, se tendría que cumplir. Y lo que hicieron fue tomar una malla que la discretizaron y metieron elementos distorsionados, y además, en forma aleatoria, asignaron grados de polinomio a distintas partes. O sea, habían no conformidad de malla en varios puntos del dominio, para testear que efectivamente esto funciona. Y bueno, nuevamente lo que ven ustedes a la izquierda es la integral de la variación en el tiempo de la entropía en función del tiempo, y o nuevamente está a cero con precisión de máquina. Otro ingrediente extra, en este caso no es extra, sino que es algo que debemos tener, porque hasta acá yo les conté la historia de la semidiscretización, o sea, discretizamos en el espacio. ¿Qué pasa con el tiempo? Ahora tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales en el espacio que es necesario integrar en el tiempo. Bueno, generalmente lo que uno usa es los métodos Euler, por ejemplo, o Runge-Kutta. Bueno, ellos utilizaron Runge-Kutta, y lo que hicieron fue, también para hacerlo rápido, agregar un factor gamma, que es el que aparece acá, gamma tilde n, que básicamente escala los pesos. Los pesos están dados por V sub I acá, en los métodos de Runge-Kutta. Entonces, uno podría pensarlo de dos formas a este proceso. O sea, si uno lo considera como que gamma está aplicado, multiplicado a delta T, como que en cada paso de tiempo aumentamos o disminuimos una cantidad pequeña el paso temporal, o si metemos gamma tilde n dentro del operador sumatoria, sería como el producto entre gamma y v, o sea, estamos escalando o relajando los pesos del método de Runge-Kutta. Gamma tilde n, bueno, el tilde acá está reflejando que es una... Esto se cumple a nivel global, o sea, se cumple a nivel local y global, dentro de cada elemento y dentro del dominio completo. Y el n es porque hay que hacerlo en cada paso de tiempo, ¿cierto? Y básicamente lo que hay que resolver es esta ecuación que está ahí abajo, una ecuación algebraica para determinar cuál es el valor de gamma, que en teoría, la teoría dice que tiene que ser cercano a 1, ¿sí? O sea, obviamente, fluctuante, pues si multiplicamos por 1 no hay ningún cambio, pero cercano a 1. Entonces, bueno, se hicieron test nuevamente, mismo problema de la propagación del flujo del vórtice isentrópico. Lo que ustedes ven ahí en distintos colores son distintos métodos de Runge-Kutta. Eta es la integral de la entropía en el dominio. Fíjense que tienen en sí estos elementos dan valores pequeños, pero si uno, lo que ustedes ven en la parte central sería el método sin relajación y la integración sin relajación, y lo que está más a la derecha es el método con relajación. Entonces, si uno corre sin relajación, tiene valores pequeños, porque, bueno, básicamente los valores son pequeños para la integración, pero si uno lo corre un tiempo lo suficientemente largo, hay algunas simulaciones que no llegan al final. Es lo que se conoce como pequeñas inestabilidades. Entonces, a veces van a funcionar y a veces no. Nosotros queremos que siempre funcione. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos el método de relajación que les comenté recién sobre el esquema de integración temporal? Bueno, lo que obtienen es lo que está a la izquierda, que nuevamente, fíjense que es todos los números multiplicados en ordenadas por 10 a la menos 31, que es precisión de máquina. O sea, efectivamente es cero, la conservación. bueno, acá es una barra prismática, hay un flujo supersónico que está impactando sobre esa barra prismática, y nuevamente, bueno, esto era básicamente para comprobar que efectivamente el valor gamma es cercano a 1. Así que, si ustedes ven ahí, este para un método Rangibuta de orden 4, tienen los valores que están en ordenadas por 10 a la menos 6 más 1, o sea, cercano a 1. Bien, entonces teníamos una metodología de conservación de entropía donde empezamos a añadir cada vez más capacidades. ¿Y qué podemos hacer con todo esto? Hay un montón de test que los pueden ver en los papers. A mí no sé cuánto tiempo tengo, no sé si quieren que vaya más rápido. Entonces decido cuáles son los mejores test para que miren. Y tal vez, Guillermo, 15 minutos, 20 minutos como máximo. Ok, ok. Sí, sí, va a andar bien. Entonces, este es uno de los test que es un cilindro que está dentro de un conducto que también impacta un flujo supersónico. Lo interesante acá es que uno cuando ve la bibliografía de este tipo de problemas, todos los solvers de alto orden que reproducen este tipo de fenómeno siempre tienen capacidades añadidas para poder reproducir el problema. Es decir, básicamente lo que se conoce como captura de onda de choque o shock capturing es algo que es necesario en muchos métodos de alto orden, porque si no, o no detectan las ondas de choque o la simulación revienta. En el caso del código que tienen acá, no es necesario agregar nada, simplemente con a partir de cumplimentar con la conservación de entropía y hacer todos los pasos que les había mostrado en forma general, uno se asegura de que va a poder resolver el problema sin la adición de nada extra. Acá lo que ustedes ven es para un Mach de 3,5, o sea, bastante alto. El dominio está descompuesto en polinomios de distintos órdenes, del segundo hasta el quinto. Y fíjense que, para aquellos que hacen CFD, les va a llamar la atención que tienen 33.000 grados de libertad. O sea que, recuerden que por el elemento estamos trabajando con más de... Para aquellos que hacen volúmenes finitos, son mucho más que uno o dos puntos por elemento. Entonces estamos hablando de una malla que es, a lo sumo tiene mil elementos en la malla. Con 1000 elementos resolvemos este problema con más de 3,5. O sea, es extremadamente bajo, es baja la cantidad de elementos que tiene este problema, y sin embargo, se manejó como para poder tener resultados que, si ustedes ven el de la gráfica de la izquierda, son los resultados del solver SDC comparados con otros de la bibliografía y una fórmula teórica para predecir la relación que hay entre el ángulo de deflexión y el ángulo de onda de choque. La concordancia es excelente. Este es otro experimento, se conoce como experimento de Chardin. Básicamente también es un flujo supersónico que impacta sobre una cuña y se generan un montón de estructuras a partir de esto, turbulencia, otras ondas de choque. Y lo que ustedes ven acá es la foto que está... la foto en realidad es... los que son físicos capaz que saben más que yo de esta metodología Schlieren, que básicamente les permite fotografiar las perturbaciones de densidad. Sí, para ponerlos en forma sencilla. Entonces la foto esa que ven arriba es la densidad, cómo se modifica la densidad con las ondas de choque, y lo que ven abajo es el resultado de utilizando el solver de acá de Gauss. Hay un punto que es el punto que uno quiere rastrear a lo largo del tiempo, pues se va moviendo, que es un punto donde se encuentran tres ondas de choque al mismo tiempo y producen un punto que se nota cuando uno toma esa fotografía, y bueno, exactamente capturado por el solver SDC. También acá lo que ven a la izquierda es el cómo va variando espacialmente el choque, y también los resultados obtenidos con este solver concuerdan muy bien con todos los experimentales y de otras simulaciones. Este es un perfil alar que se conoce como paleo. Lo que tiene acá de peculiaridad es que tiene el ángulo de ataque acá es son dos distintos que lo que ustedes ven ahí a la izquierda. El perfil de más arriba es un ángulo de ataque de 4 grados y el de abajo de 7 grados, y eso modifica notoriamente el punto de desprendimiento del flujo en ese tipo de perfil. Este caso no es tan supersónico, ¿cierto? Es subsónico, pero bueno, sigue siendo alto y para un flujo para considerar incompresible. Y si el número de Reynolds es de 8,3 por 10 a la 5. Bueno, como ustedes pueden ver acá, estos son los coeficientes de presión promediados, también comparados con los de la bibliografía y con experimentales. También bien excelente concordancia. Este es un ala delta. La historia de este problema fue que en el inicio de lo que sería después el proyecto conjunto entre McLaren y Kaus, los de McLaren les dieron este test. Ellos tenían resultados en túnel de viento para probarlo con el código de Kaus. O sea, si ustedes pueden resolver este problema, seguimos hablando. Si no pueden resolver este problema, no le vamos a dar ni siquiera la mitad del auto porque no lo van a poder hacer. Entonces, se pusieron a trabajar sobre este problema. Obtuvieron muy buenos resultados. Esto que ven ustedes acá se puede mejorar con... bueno, hay una cuestión. El túnel de viento tenía turbulencia, un contenido de turbulencia en la entrada que por algún motivo no se los pasaron en el momento. Y, o sea que no, en la simulación no hay turbulencia en la entrada. De cualquier manera, actualmente no tienen la capacidad del solver SDC para producir condiciones de turbulencia en la entrada. O sea que es algo que también hay que buscar hacerlo. Se lo puede hacer, esto se resuelve directamente corriendo mucho más tiempo el problema y poniendo lo que tenemos a la salida del dominio de nuevo en la entrada. Pasa que eso hace que sea más costoso, tengamos que tener más tiempo ocupado en el clúster para resolver el problema. Entonces es algo interesante poder contar con turbulencia en la entrada de forma sintética, por ejemplo. Que bueno, casualmente mi tema de tesis doctoral, así que por ahí puedo hacer algo al respecto. Después de haber representado bien el perfil alar, pasaron sí al automóvil completo de Fórmula 1 de McLaren. De acuerdo a lo que se habían comentado, los mismos de McLaren, es que habían probado muchos solvers comerciales y académicos ampliamente utilizados para este tipo de cosas, y muchos han fallado en distintas partes de la geometría. Es una geometría bastante complicada y nunca se había probado en un solver con conservación de entropía. Entonces, lo que primero hicieron fue trabajar con el alerón frontal del auto y posteriormente con el auto completo. Ustedes pueden ver, es una geometría bastante complicada, es una malla bastante grande para poder reproducir todas las estructuras de turbulencia que aparecen. Obviamente no les puedo mostrar muchos resultados porque, por cuestión de contrato, pero son trabajos que se siguen haciendo. Ya un montón de cosas ya fueron proporcionadas a McLaren, pero otras se siguen haciendo, modificaciones en el vehículo, etcétera, etcétera. Este es otro test, es un test de NASA, que es un modelo de avión en el cual se genera un desprendimiento del flujo en la parte de la intersección entre el ala y el fuselaje, que está mostrado en la fotografía que ustedes pueden ver a la derecha abajo. Entonces, es algo que es complejo, y bueno, se utilizó el solver para reproducir los resultados. Obtuvieron buenos resultados. Acá esta simulación tenía un video que no se reproduce, pero bueno, básicamente eran las tensiones sobre el avión. Se corrió con 600 mil millones de grados de libertad, y aproximadamente 10 millones de horas, en el horas core en el cluster. Se midieron varias secciones. Los coeficientes de presión. Acá tienen uno de los coeficientes, una de las. El coeficiente de presión en una de las ubicaciones que están en el slide anterior. Fíjense que sigue perfectamente lo que están en los experimentos. Y se produjo. Y se pudo reproducir perfectamente el desprendimiento del flujo en ese encuentro. Bueno, lo que dice abajo, básicamente, algo que les decía yo. Me gusta mucho comparar el speed up o el ahorro en tiempo con el ahorro en dinero. Y al momento de hacer hay dos cosas que son de destacar de acá. El costo de resolver este problema resultó muy parecido, costo computacional, me refiero, a lo que se precisaría al hacer, al utilizar códigos de segundo orden. Segundo orden, por ejemplo, los códigos de los que uno usualmente usa cuando hace volúmenes finitos, ¿sí? Que deberían ser más rápidos, menos costosos que estos métodos de alto orden, ¿sí? Bueno, en este caso, SSC compite con cualquier código de segundo orden, y en el sentido de costo computacional. Y si bueno, más adelante, si hicieron nuevas pruebas mejorando el código, y llegaron a un ahorro en el tiempo del 18%, o sea, cortaron lo que era el tiempo total de simulación a un 18% para tener el mismo nivel de precisión en la simulación. Entonces, teniendo en cuenta ese ahorro del 18%, si uno hace las cuentas, ahí lo que ustedes tienen abajo, para un proyecto que precisa 20 millones de horas core, significa un ahorro de aproximadamente 100 mil dólares, o lo que es lo mismo, 5 días de cómputos, utilizando 16.000 cores en el clúster de Caust. Y por último, este es el último test y es lo que estamos trabajando ahora. En este sí puedo decir que estamos trabajando, en otros solamente me dediqué a mirar y estudiar. Este sí estoy trabajando con ellos. Es el modelo de Common Research de la NASA. Que también es un problema que es que se necesita tanto cómputo potencia computacional como gran precisión por parte de los algoritmos que utilizamos, ¿sí? Para dar algunas ideas, es un Reynolds de 5 millones, más cercano a 1. Hay distintos ángulos de ataque. Acá está puesto 275, que es el que se está probando, pero la idea es cambiar una vez que tengamos perfectamente determinado todo lo que serían las simulaciones para el ángulo 275, cambiarlos para distintos ángulos de ataque. Bueno, es una malla. Esto que dice ahí, que son 0,7 por 10 a la 12 de grados de libertad. Es para una malla en particular. Esto va a cambiar, de hecho ya cambió. Una cosa que yo no les dije, que podría haberlo puesto, pero sería adicionar muchas más cosas. Hay un montón de cosas que no le dije. Pero el código así como está, puede trabajar con mallas hexaédricas. Para aquellos que son como que tenemos el dominio y la subdividimos al dominio en cubitos. ¿Por qué? Porque está eficientemente implementada para ese tipo de geometría, de celda, de elemento. Si cambiamos el elemento, no está garantizado que sea tan robusto, no está garantizado que tenga la misma precisión. Entonces, todas las mallas tienen que ser hechas con elementos hexaédricos. Obviamente, para geometría sencilla esto no hay ningún problema, pero cuando es una geometría compleja, como el automóvil de McLaren o este avión, no es una tarea nada fácil. Estamos usando software que es específico para construir mallas con elementos hexaédricos, y llevan mucho tiempo porque hay que definir un montón de cosas. Es muy diferente a cuando uno tiene un mallador automático donde directamente le da la geometría al mallador y el mallador se encarga de introducir todos los elementos que se le ocurra para conformar la discretización. Bueno, en este caso no podemos recurrir a nada que sea muy automático, porque la mayoría de las cosas las decisiones las tiene que tomar el ingeniero encargado en definir cómo se va a conformar la malla, ¿sí? Bueno, he tenido bastantes buenos resultados por ahora, pero esto es un trabajo que está siendo llevado a cabo. Para hacer un cierre a todo esto, ¿dónde estamos en sentido global? Bueno, lo que le mostré ahora es un pequeño pantallazo de todos los trabajos, de todo el trabajo que hay detrás para tener algo que pueda ser competitivo, que pueda ser utilizado en la industria. Y que es evidentemente un trabajo de interrelación entre muchos aspectos, de distintas personas trabajando en distintas áreas. Se tiene ya el primer prototipo, como les decía al principio, de algo, de un solver que se espera que recién que esté para disponible de acuerdo a la NASA, al plan S en general, para el 2030. Bueno, ya lo tenemos ahora. Están acá en Caos. Obviamente faltan un montón de cosas que se pueden ir mejorando, pero ya es un gran paso. Hay algunas cosas, además de lo que les mencioné de las condiciones de turbulencia en la entrada, ver si en algún momento se pueden ocupar elementos que no sean hexaédricos para poder acelerar el proceso de mallado, sobre todo, que es algo crítico. Y son la positividad y la integración temporal implícita y el precondicionamiento. Positividad se refiere a cuando uno hace la ecuación de Navier-Stokes, en ningún momento estamos forzando a que las variables de conservación, temperatura, presión o densidad, sean positivas. Si uno fuerza eso, podría incluso aumentar la robustez del solver. Esto no está implementado en SDC todavía, pero con lo que tienen anda perfecto. Y bueno, poder tener una interacción implícita redundaría en un ahorro en ciertos problemas, pero no es algo sencillo. No es algo sencillo y hay que hacer todo el análisis de conservación, etcétera, etcétera, que se hizo para lo que tienen andando ahora. Y finalmente, esto que les conté. Hay un montón de otros códigos, que algunos son open source, PFR, MFM, no sé si es completamente open source, pero creo que también. Hay otros que son privados, pero todos han hecho grandes aportes a lo que es esta área. Demostrando que se puede ocupar sobre el de alto orden y que son robustos y eficientes, sobre todo en la era actual, que es la de Petascale y, bueno, en el futuro que es el Exascale. En función de, con respecto a los Exascale, recién este año, la computadora que está en el número, en la posición número 1 del top 500 de HPC, pasó la barrera de los Exascale. Fue la primer, el primer cluster, la primera supercomputadora que pasó la barrera de Exascale, que se espera que para 2030 la mayoría de, de las supercomputadoras puedan pasar ese, límite. Básicamente eso es todo lo que tenía para, contarles, en forma muy resumida. Espero que se haya entendido algo, más, básicamente. Y bueno, si quieren podemos seguir charlando. Y escucho las preguntas que tengan. Guillermo, sí. Me parecía, primero, agradecerte muchísimo el esfuerzo que hiciste para hacer esta presentación, porque me parece que has condensado trabajo de muchos años, muy complejo, darle en el centro de qué es lo novedoso de este desarrollo que están haciendo, y mezclar un poco la parte técnica, que muchos de nosotros no somos expertos, con la posibilidad de entender y con ejemplos concretos y hacia dónde están yendo. La verdad que me pareció brillante tu presentación y me pareció mucho bueno, gracias. De decírtelo. También remarcar el hecho de dónde estás parado, digamos, a qué grupo estás colaborando, y que para nosotros es un gran orgullo, digamos, que alguien de LIMIT esté donde está, de Facultad de Ingeniería, por supuesto, haciendo lo que estás haciendo. Y Guillermo, con este compromiso, que no sé cómo se continuará, ¿no es cierto?, de también mantener esta relación con nosotros, que también se da aceptando dar una charlita, ¿no?, tomándote tiempo para esto. Así que también agradecerte mucho esto. Yo creo que no sé cuánto tiempo habrá, pero a mí me gustaría mucho, si pudieras, después continuar con otras cosas más técnicas, pero me parece que me gustaría que agregaras esto, cómo se ha dado que llegaste a donde llegaste y cuál concretamente esto contribución al código, digamos. O sea, realmente de todo esto que has mostrado, si puedes en algún momento decir, focalizar un poco más cuál es el expertise que vos estás aportando al desarrollo de este código. O sea, las dos cosas, cómo llegaste, es una casualidad, sí. Y es un poco, o sea, uno va haciendo distintas experiencias en distintas partes, en distintos momentos de la vida, y en algunas veces confluyen más adelante y otras veces no. En el caso particular mío fue que cuando yo estaba haciendo mi doctorado en Santa Fe, compartí un tiempo que no habrá sido mayor de un año con Lisandro Alcín. Lisandro Alcín en ese momento estaba defendiendo su tesis y posteriormente se vino directamente para acá. Nunca fuimos amigos, simplemente que cada uno conocía la existencia del otro, ¿no es cierto?, y en qué estaba trabajando. Y por otro lado, Mateo Parsani, que es Lisandro Lacine sería el padre, es la persona que escribió el 90% de lo que hay en el código, sin temor a equivocarme. El trabajo que hizo fue monumental, es increíble el trabajo que hizo. Y el director de LAMS Lab es Mateo Parsani, que invitamos ya lo habíamos invitado en el 2020, y después finalmente se terminó haciendo en el 2021, el MECOM en Resistencia, en forma virtual. Entonces, ahí pude interactuar con Mateo y Lisandro me conocía del CIMEC, de haber estado en CIMEC durante mi época de tesis. Y simplemente por eso, o sea, sabían lo que yo estaba trabajando, sabían cómo trabajaba. Mi director en ese tiempo de tesis era Rodrigo Paz. Rodrigo Paz tenía mucho más vínculo que yo con Lisandro, compartieron mucho más tiempo. Obviamente habló con Rodrigo. Rodrigo no es una. Es un científico de excelente calidad, de altísimo nivel. Pero a su vez es alguien que exige mucho. Lisandro, sabiendo esto, dijo, bueno, si este muchacho se doctoró con este tipo, algo tiene que tener. Esa fue la explicación que me dio cuando llegué acá. Porque yo le pregunté exactamente lo mismo que me preguntaste vos, porque me llamaste a mí. Y básicamente es eso. Y después, bueno, Mateo, lo poco que interactuamos con Mateo en el MECOM, me pareció una persona muy, muy accesible, más allá de que es una persona de renombre en este campo. Es muy simple, muy sencillo, y lo poco que hablamos le gustó, y básicamente sería esa mi historia con haber terminado acá en CAUS. Y obviamente saben los trabajos de investigación que se hace, saben qué es lo que hacemos y qué es lo que podemos hacer. Entonces, eso es un poco de la historia de cómo terminé acá. Y por otra parte, ya me olvidé la segunda parte de la pregunta. Hasta ahora, ¿cuál fue mi aporte en el código? Nada. No he puesto una línea de código, en el sentido de que no he tocado el código fuente. Hay que pasar varias etapas para poder un commit tuyo termine en una coma del código, pero sí he aportado cosas para preprocesamiento y postprocesamiento. Y los primeros meses, 3-4 meses, fueron bastante arduos, en el sentido de que tenía que ponerme al día con un montón de cosas que muchas cosas, uno lo escucha cuando está haciendo doctorado, y los tuyos no se notan, pero yo nunca las trabajé. Otras cosas no, como les comenté lo de la entropía. Entonces me tuve que poner a estudiar eso, ponerme a ver cómo está implementado, por qué se implementó de esa forma, cómo es la estrategia. Y después, posteriormente, soy el principal encargado de armar las mallas para los problemas. Yo no tenía canas cuando vine para acá, creo que ya casi ningún pelo negro, porque armar mallas para que verifiquen la características que necesita el código para que corra bien con toda la potencia que tiene, no es fácil. Y bueno, yo soy el encargado de eso, y evidentemente están contentos conmigo, porque ahora no hay ninguna queja. Y por otro lado está lo que les comentaba recién de... bueno, he trabajado con integradores temporales, con la última parte de lo que le había mostrado, esa relajación temporal. Me encargué de hacer unos test para reproducir unos problemas que estábamos, o que son interesantes de mostrar. Se envió para publicación, pero todavía no está publicado. Y bueno, otras cosas que queda pendiente son la de introducir turbulencia en dominios, que eso es mi expertise, pero para flujos incompresibles y en discretización de segundo orden. Es todo un tema poder meterlo en este esquema, pero es algo a hacer y que va a ser muy valioso, va a aportar mucho al código actual. Gracias, Guillermo.